lado nada crece, ni siquiera te parece que hay un rumbo que marcar al corazón. Cuando el bosque se adormezca y tu pecho se estremezca, búscame que entre las sombras ando yo. Traje todo mi equipaje, vino y pan para el viaje, si tú vienes lo partimos para dos. Y aunque acabe en el camino, sé muy bien que es mi destino, no le temo al desengaño ni al dolor. Si me preguntas quién soy, el viento te responderá, un caminante que voy por una senda sin final, explorador de un país donde la tarde nunca es gris y las fronteras son papel que vuela. Cuando el bosque se adormezca y tu pecho se estremezca, búscame que entre las sombras ando yo. Todo mi equipaje, vino y pan para el viaje, si tú tienes lo partimos para dos. Aunque acabe en el camino, sé muy bien que es mi destino, no le temo al desengaño ni al dolor. Si me preguntas quién soy, el viento te responderá, un caminante que voy por una senda sin final, explorador de un país donde la tarde nunca es gris y las fronteras son papel que vuela. Soy peregrino de un clan que siembra amor por donde va. Soy vendedor de ilusión.